Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro, loco por besar su cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Lluvia en el tejado, viento en el balcón, y yo aquí en esta Utopi DJ Feras. Cierra la ventana, está frío nuestro cuarto, y yo aquí sin tus abrazos. Solito aquí esperando.